aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Muy buenos días, qué bueno que nos está acompañando en este viernes, ya 4 de marzo del 2011. Saludamos a nuestros amigos, amigos del auditorio que siempre nos están sintonizando. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. Hola, Betty, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ya estás debidamente instalado, ya te estoy viendo en Radio AMLO, Jorge. Ah, ¿me estás viendo? Ah, qué bueno, ¿sí? Ah, qué bueno. Porque yo aquí no se ve bien, no sé, nunca le entiendo. Ajá. Necesito un apoyo técnico, se lo voy a pedir a la televisión. Sí. A la televisión amiga. Ajá. ¿Si hay televisión amiga? No hay amiga, televisión amiga no hay. Bueno, adelante. Híjole, Jorge. Bueno, pues ¿de qué hablamos? De que Obama es fan de Calderón, ¿verdad? Antes deja que te dé yo, sí, un resumen cronológico, cronos tiempo. Sí. Hace un sol esplendoroso. Ajá. Y he detectado entre el círculo de las personas que conozco, de 10, por lo menos 5, tenemos afección de garganta. Ajá. Lo cual indica que debe haber una cierta contaminación, es general, ¿eh? Sí. Parientes o amigos que no están aquí en otras partes. Por lo menos de la familia, hay como 7 personas que tenemos ¿cómo se llama eso? Era contaminación por virus o no sé qué. Entonces cambió el tiempo, hace un sol esplendoroso, pero hace polvo, con alguna cosa de polvo en la torre. Y estoy que no me aguanto. Entonces me voy a tomar lo que sea. Y mucho medicamento también. Sí, voy a tomar miel, a ver si acaso. Bueno, adelante. Bueno, Jorge, te decía que ayer Obama se declaró fan de Felipe Calderón, ¿no? Dice que tiene un valor extraordinario al combatir a los cárteles, que le va a dar todo su apoyo para ayudarlo a lograr sus objetivos, que son los míos y también los del pueblo de México. Pues fíjate que hay un montonal de cosas. Sí. Que habría que comentar. Lástima que no tengo aquí los elementos necesarios. Pero oí en la televisión, voy a ver si lo recuerdo, porque soy, en esencia, yo no soy periodista. Y prácticamente nunca lo he sido. Yo no sé cómo podría definirse. Pero oí algo que ningún periodista ha tratado. Y yo voy a ver si tengo voy a someter a tu consideración. Sí. El hecho de que se les ha escapado una noticia verdaderamente trascendente que dibuja la personalidad de uno de los actores fundamentales de este drama de las relaciones bilaterales. El personaje a definir se llama Felipe Calderón. Entonces el presidente Calderón, en el trozo que yo le oí, porque ya también me satura mucho la televisión, es decir, llegó un momento de exasperación donde dice uno: oye, me siento mal. Y no es precisamente en los 37 comerciales, ni en el hecho de que todos los comerciales estén sincronizados, sino entre lo que estás diciendo y las mañas del locutor, la preponderante tendencia locutoril a salvar todo si le conviene, o a provocar el descrédito del entrevistando. Entonces ahí es donde yo me inquieto. Pero ayer estabas Calderón solo cuando le puse atención y dijo 3 o 4 cosas que ameritan un examen profundo, casi yo iba a decir psicoanalítico. Él, en el problema fundamental, lamentó mucho, o en algún momento de su discurso dio y dijo que las fuerzas del orden, para no decir la policía A, B, C, D, Marina, Ejército, Policía de Banderilla, Policía de Verde, Policía de Azul, yo digo las fuerzas en contra del delito, habían perdido, no sé, 300, 400 hombres, no sé cuánto. También dijo, y luego hizo referencia al soldado americano, una referencia profunda, sólida, muy expresiva y contundente, porque son cosas que hay que lamentar, evidentemente. Pero se le pasó al señor presidente de la República hacer mención de los miles de ciudadanos mexicanos muertos que no debían morir accidentalmente, lo que se llama pérdidas colaterales o por equivocación o por un retén mal instalado. Eso no lo dijo. No dijo que había que condolerse también por padres y madres que perdieron a sus hijos, por hijos que quedaron huérfanos en esta insensata lucha, cosa que él no, es obvio que no iba a decir lucha insensata. Sí. Insensata yo lo entiendo como falta de sentido, de sensatez. Búscame insensato en el directorio, por favor, en el diccionario. Entonces, fíjate que nadie reparó en el sentido de poner atención, señores locutores, y haber dicho, caracho, le faltó al presidente darle condolencias al pueblo de México por los 30,000 muertos que ha puesto en su guerra. Porque vuelve a ser vigente la palabra de Eduardo Galeano, que dijo la semana pasada en México, y que ocasionalmente la prensa tampoco hizo mucha referencia, la prensa radiofónica y la prensa televisiva. Uh-huh. Unos hacen la guerra y otros ponen los muertos. Sí. No sé si me explica, mi querida Betty. Tienes razón, Jorge. En ningún momento del discurso habló de los mentados daños colaterales, pero sí puso mucho énfasis en que, se van a dar las mejores condiciones de seguridad a los agentes estadounidenses para que vengan aquí. Otra noticia, mi querida. Ajá. Perdóname que este espíritu juvenil que late dentro de este. Sí, ¿verdad? Que uno siente que debe de decir. Sí. No, es que además uno se le sale por el coraje, además de que no se respete o se vulnere al pueblo mexicano. Lo insensato es lo que es falso, como decía, de sensatez. Sí. Faltó de razón. Uh-huh. Lo que no se comprende dentro del ámbito de la lógica, diría yo. En fin, para mí es insensato, así como ese es insensato, porque tengo que decirlo, si no me van a mentar toda mi mamacita santa. Ajá. Dice el presidente de la República, examinaremos si pueden venir Fuerzas Armadas Norteamericanas, se oye duro, sí. Fuerzas Armadas Norteamericanas a territorio mexicano. Yo sé que esto deja muy fríos a gran parte del territorio nacional. ¿Por qué? Porque ya nos han preparado. Peor no puede ser. Perdonen ustedes la franqueza natural que me da el contacto con la naturaleza de aquí, ¿verdad? Uh-huh. Peor no puede ser. ¿Qué te da? Igual enfrentarte con un policía, hey, how are you? Okay, lo que sea, o no. Sáquese de ahí, como le dijeron al obispo. Sí. Bájese de ahí. Soy obispo, mal madre. Bájese de ahí. En el nombre del padre. Ah, que hijo de la chingada, es padre ni qué padre ni qué madre, dijo, debe haber dicho. Pues perfecto, es igual. Estamos preparados para que venga. Problem en el sentido estricto de la palabra, no hay. No, pues es que imagínate, si ya de por sí no sabemos qué bando pertenece a quién, si los policías están infiltrados en la delincuencia, y luego claro, vienen claro. Aparte agentes imagínate estadounidenses. Tú, imagínate tú, sí. Cosa que ni en Los Pinos, ajá. Ni el joven licenciado que tuitea, que se lo voy a escribir, porque hay un cuate que tuitea a nombre de FCH, se firma como Felipe Calderón Hinojosa, y siempre nos dice, voy a inaugurar esto, voy a hacer esto, como hacen los gobernadores. Ajá. Qué maldita lo que nos importa a nosotros, que vaya a inaugurar lo que quieran, ¿verdad? Digo, sí. En general. Sí, sí, sí. No personifico. Ajá. Pero imagínate que ya estamos 6 meses adelante. Y que por una carretera está un retén norteamericano. Ajá. Porque se puede tener... Hey Johnny. Stop. Let me see. Derek. Oh. It is a friend. Friends. ¿Cómo se dice? Amigo. Friends. It's a friend. It's a Mexican soldiers. Ah, son soldados mexicanos. Oh yeah. Hey, how are you, Pancho? Porque ellos le dirán a todo el mundo, le dirán Pancho. Sarnes, sí. Jefe. Dice el soldado mexicano. Let me to see. ¿Qué dice tú? ¿Qué quiere ver? Dice uno que había estado de bracero y que ahora está en el... ¿Quiere ver que el güey? No. Dile, oh, no. Dile, no. No, oh, yeah. Y discuten. Y empiezan a ver. Y los gringos se suben por atrás y agarran desprevenidos al grupo de soldados mexicanos. Y les agarran 950 kilos de cocaína y anfetaminas. Uh-huh. Y comienza la guerra. Uy, ¿qué es? Si los soldados americanos se vienen a enfrentar con los mexicanos que están en su labor. Uh-huh. Perdón, ¿qué dije? Sí, en su labor. ¿Eh? Que están en su labor. Bueno, en la labor de pasar, digo, pero... ¿Cuál labor? Por eso te digo. Ajá. Porque, ¿cómo es posible? Veámoslo desde otra óptica, ajá. Desde otro ángulo. Our president, para utilizar la terminología que las hace, que por cierto, debe hablar un pésimo inglés. Le entiendo todo. Yo, es mi parámetro, perdón, señor presidente. Sí. El que habla inglés como a Fox, le entendía yo todo. Ajá. Ahora también le entiendo menos a Calderón, pero de todas maneras sí le entiendo. Bueno, pero no, esto es muy serio. Sí. Imagínate tú que del trasiego de ayer estuviese un retén de soldados americanos en territorio mexicano y que hubiesen cooptado, captado, asegurado o arrestado a 13 elementos de la tropa nacional, entre los cuales había un sargento y un subsargento o subteniente o lo que haya sido, y 10 de la tropa, el general joven, por cierto, que venía a quedar ahí, no podía ni hablar. Y no pudo darle la vuelta, aunque la intención estaba, de hacer ver que había rigidez para combatir. Sí hay rigidez para combatir la corrupción. El problema no es que haya general o capitán que habló en la televisión. No es que haya rigidez. Es que ahí, si ahí hay corrupción, what happened? Corrupción óptima, pésima. Sí. Pero es que es para examinarse muy a fondo si vamos por el camino correcto haciendo una guerra con elementos que han traicionado de una manera tan evidente, tan flagrante, tan notoria, tan insensata, tan sin sentido, el oficio que tienen. Para principio de cuentas, esos cuates deben haber ido... No, lo que usted está pensando. Deben haber ido con un salvoconducto. Es evidente que no van solos. Sí. Es evidente que es como la corrupción. Es un núcleo que tiene bifurcaciones. Sí, sí. Eso sucedió ayer y eso nadie lo ha establecido. Qué pena que así suceda. Y qué pena, y parecería ser que en México todos se van por la información. Ya llegó el presidente, ya se fue el presidente. Qué bonito chacotearon el señor presidente Obama. Hasta hablaron de un futbolista. No, de la esposa de Calderón, que fue a ver al béisbol, al futbolista, ¿no? Al quarterback. Ajá. Y el otro que ya lo sabe qué. Total que no vimos a la guapa señora Obama por ahí. Yo no la vi, ¿la viste? Sí, la vi con Margarita Zavala en una escuela, en un jardín de niños, me parece. Bueno. Pero de todas maneras, ahora, la prensa para el señor licenciado Julio Hernández. Sí, sí. El Calderón se mostró, en términos de él, impreciso y desconcentrado en algún momento, con elogios mutuos, lo cual es verdaderamente impensable. Sí. Porque si en el presidente municipal de Bandería, el de Jilotepec, se juntan ahí en el Esquilón a darse un abrazo y hacer una barbacoa y se elogian, no hay problema. Pero en la gran política mundial, elogios mutuos es muy degradante desde mi punto de vista. Bueno, hacemos una pausa. Dice que fue claudicante en el tono y en el fondo. ¿Sabe lo que es claudicante? Pues deteriorado, cojea. Sí. A ver, busca claudicante. Me parecería ser que es que cojear. Uh-huh. Pero volvemos en un minuto. Adelante. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Números telefónicos en cabina 5518-7760, Lada sin costo 01800-581-8248 y también sus mensajes de texto vía celular al 30500. Adelante, Jorge. También se hizo poca referencia a una protesta que hubo allá de García Balseca. Sí. Donde hablaba sobre secuestradores mexicanos ligados a organizaciones terroristas y que estuvo presente en el viaje de Calderón, o se hizo presente allá, haciendo paralelo el secuestro de García Balseca y el de Diego Fernández de Ceballos. Total que me parece que, salvo que haya algo bajo cuerda que no conozcamos, la resultante es pequeña. Creo que los acontecimientos y los hechos superan ampliamente a los movimientos diplomáticos internacionales para combatir el estado de cosas de México. Y el hecho que, por ejemplo, se atente ya contra presidentes municipales, el hecho de que se capture al ejército transportando al mismo tiempo, y lo diga el general, que lo digo porque se me había olvidado decir, que hay que combatir el hecho de que las fuerzas delincuenciales tienen como objetivo corromper al ejército. Pues sí, pues es una verdad tan evidente que no. Es evidente, pero lo que pasa no es que pretendan corromper al ejército, sino que lo logran. no sé si me explique. Sí. ¿Eh? Sí, la verdad de todo esto, Jorge, es que se sigue en el mismo camino de no examinar las causas de esta guerra, de esta lucha, como se le quiera llamar, que al fin y al cabo sigue siendo la corrupción que pues corroe todo aquel operativo, toda aquella estructura que ahora pensemos que de buena fe quieren hacer. Ahora, a mí me llama mucho la atención este sometimiento, subordinación que en todo momento en su discurso planteó, hay que decirlo, Felipe Calderón, porque al decir Obama que los objetivos de México son los objetivos de Estados Unidos, pues yo creo que más bien ahí está planteado que a lo mejor este proyecto de esta lucha, pues a lo mejor fue planteado por Estados Unidos y no por México. Yo lo que veo es que ahí mintió Obama, porque evidentemente México no es un país exportador de armas, no. El suyo sí. Sí, exacto. Entonces, ¿cuál es el objetivo real? No, yo no lo sé, pero aquí matan dos pájaros de una pedrada, porque, por ejemplo, la realidad es la siguiente. Un núcleo de drogadictos de Estados Unidos tiene necesidades. Hay que satisfacerlas y satisfacerlas de la mejor manera posible y con el menor costo para el país. Y lo que pasa es que esto de satisfacer la demanda de productos prohibidos para la salud o lo que sea, genera disturbios, genera crimen. Ah, bueno, pues que lo tengan en otro lado. Oye, genial. Entonces, porque nosotros acá controlamos todo de manera que acá no pase nada. Sí, ¿no? Y seguimos siendo un país honesto. Ah, pues qué. Que la lucha la hagan otros. En la literatura española se llamaba sacar las castañas con la mano del gato. Me parece que así era. Y que otro se queme. Y nosotros nos comemos las castañas. Pero, nada pues más. Que a todo dar, ¿no? Para Estados Unidos. Ahora, hay que aprovechar. Vienen mano de obra, paguemos la barata. Luego nos peleamos cuando sobre. Y luego, ¿qué hacemos con nuestras armas? Porque si se acaba Irak, si se acaba Afganistán, si se acaba por allá, bueno, pues vendamos las armas a ellos. Yo no veo cómo puede ser haber un punto de optimismo. Sí, no, nada. Claro que Obama tiene que felicitar a México, claro. Y al presidente. Porque te digo, más bien los objetivos de Estados Unidos son los que se están haciendo realidad en México. Claro. No es que sean nuestros objetivos. Sí. Ahora, después, el hecho de que vengan aquí los soldados americanos, que forma parte de la puertorriqueñización que hablábamos, y del hecho de que seamos con el tiempo y en el futuro históricos próximo, más próximo de lo que yo pensaba. Sí. Seamos un Estado libre asociado. Es el hecho de cómo vamos a examinar para que vengan los soldados americanos a México con normalidad. Yo tengo la solución, señor presidente. A mí me tocó, bueno, me tocó, hice por ir a Saigón en tiempo de guerra, de joven. Hice algunos reportajes que fueron confiscados por la televisión para que un connotado comunicador fuese después. Vaya, les molestó que yo fuera el primero, porque tenían el proyecto de que fuera un joven locutor también, en mi época. Sí. Entonces ahí vengo con mi material. Dice, no, pues fíjate que no. Y ese sí lo enlataron, no lo dejaron pasar. Te lo juro que enlataron y había cosas extraordinarias. Sí. Por ejemplo, un niño sin pierna que caminaba en un... Me acuerdo que filmé, dije, qué bruto soy, aquí, Buñuel, entre tanques, y un niño con una pierna y un palo, allí iba caminando, en fin. Bueno, entonces, pero te iba a decir, Entonces fui al barrio de prostitución de Saigón. Fíjate qué peligro, hijo de la madre. Ya no lo vuelvo a hacer. Entonces, ahí está la solución. Ahí vi la solución. Sí. ¿Qué busca el presidente Calderón? ¿Cuál, Jorge? La solución era que había un piquete. Ahí había puro soldado americano. Y desde luego, 50,000 prostitutas locales. Rocola, me acuerdo que estaba de moda Georgia Brown. Por ¿cómo se llamaba ese canal ciego? Ray Charles. Sí. Por Ray Charles. Sí, daba cosas estar ahí. Y había unos soldados americanos que eran los vigilantes de los soldados, los que vigilaban el barrio de prostitución. Eran, había como piquetes así, armados, y como de 2 metros, eran monstruosos, jugadores de fútbol americano así, pero terriblemente grandes. Y había con ellos 2 soldados, vietnamitas. Pero de 1.40, de 1.20, flaquitos, desnutridos y fregados. Y iban con ellos. Era que constitucionalmente un soldado americano tenía que ir con 2 mexicanos. Bueno, 2 vietnamitas. Sí. Y ya constitucionalmente o legalmente estaba justificado y vi un pleito. Pero se daban fuerte. Afortunadamente no dispararon entre borrachos americanos que calmaban los soldados americanos, los vietnamitas, que iban a poder hacer nada. Es la solución. Si vienen soldados americanos aquí, que en un estuche adecuadamente propio, pues haya quien en México pues lleve en un estuche las armas, ¿no? Y así los soldados americanos sí. no estarán armados, y alguien llevará un cajón, así como el ¿cómo se llama en el golf, el que lleva un cajón? Sí, el caddy. El caddy, sí. El caddy. Que haya un caddy. Que haya un caddy. Bueno, adelante, por favor. Una pausa, Jorge, en un minuto estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio y gracias también por mandar sus correos electrónicos aquí entre nos, @abcradio.com.mx y el Twitter de Jorge Saldaña, @saldanajorge. Adelante. Fíjate que ha causado mucho revuelo el hecho de que se haya censurado, prohibido por una juez, diría yo. Pero debo decir una jueza porque así dicen en Miami. Sí. Y si en Miami dicen una jueza, pues la lógica indica que tenemos que hacer luce mejor, look. Luce mejor decir una jueza el día 1 de marzo, ¿eh? Bueno, me ahogo. ¿Te ahogas? Me ahogo. Entonces, sí. Entonces me atreví a poner ahí en el Twitter que me caía mal la publicidad que se está haciendo presunto culpable. Porque siendo una película de aliento denunciador, denunciante, me parece que está llevando métodos televisivos, como si fuera la última película de Lola la Trailera. Ahora voy a decir algo más. Me parece sospechosísimo que la gran televisión, así como si fuera la jaula de un tigre, entre a la defensa de presunto culpable. Sí, ¿cuándo acá se han preocupado por las causas? Dime. Sí, ¿De cuándo acá se han preocupado por la libre expresión, claro, y los documentales? ¿Tú habías recordado, o tú recuerdas algún documental que se haya defendido así, nunca, en esta magnitud? Nunca. Sí, es la cuna de la censura y el chotis. Sí. Ahí, no se justifica en absoluto, no resulta lógico que los locutores de la televisión comercial mercantilista se rasguen las vestiduras actualmente por presunto culpable. Oye, esta película de Fraude 2006, ¿recuerdas, no? De Luis Mandoki, me parece. ¿Cuándo acá oíste alguna expresión de que nunca estuviera en cartelera? Ni hablaron nunca. No, era la difusión nunca, a través de las redes en video. Ni siquiera hablaban de Mandoki. Claro. La tele se constituye como indignada defensora de la libertad de expresión de cuando acá. De cuando acá, sí. Las instituciones creadas por la tele, de televisión, son censura institucional. La mayor expresión de la censura es no dejar a alguien trabajar. Uh-huh. Es decir, tú como hombre tienes derecho a todo. Sí. Lo fundamental, a comer. Pero yo te quito el trabajo. Si te presentas en otro canal, si te entrevistan en otro canal, te quito. Te quito. Eso se ve en Radio Fórmula, en muchos lugares. La regañiza que le acomodaron a la difunta cuando me presentó a mí en una estación, creo que la corrieron. María Victoria Llamas. Ahí está un programa que grabamos la otra vez. No pasa. Debo decir que en otras circunstancias, sí, el Canal 22 les... No, no fue el... EduSat les dije, oigan, vamos a hacer algo. Ajá. Y lo hicimos. Sí. Pero después de eso, nadita, ¿verdad? No, pero el otro... Un güey que grabó un programa, uh-huh, la otra vez que iba a tener un concierto, lo grabó, pero no lo pasó, el maricón. ¿Tuvo miedo? ¿O se lo prohibieron? Sí. Sí, una sí. De dos. Eso no le quita lo güey. Pero ahí es el foco de la censura. Sí. El hecho de vetar a alguien porque trabajó en otro canal, ajá, es censura asquerosa y ruin. Y tengo un documental donde en 1985, bueno, no, eso es la nostalgia. Un artista, ajá, que ustedes no conocen, el autor de Flor Silvestre y Campesina, ajá, Flor Sencilla y Natural, que es una gran canción. ¿Quién es el autor? Los cuates Castilla, eran los dos. Dicen, y me voy a dirigir, y ya se dirigen al propietario de la televisión, porque esos eran muy aventados. Eran así como no controlables. Dice, porque termine con los vetos, porque nosotros en la ANDA no podemos trabajar, y toda nuestra vida tenemos que estar dependientes de una televisora. Se llamaba Telesistema Mexicano. Y si trabajamos en otra parte, y voy a decirle a don Emilio Azcárraga García, sí, decía, ahí lo tengo, es curiosísimo, y yo ahí me hago güey, porque en realidad, confieso, no me lo pidió, no pidió que, vaya, no me avisó que iba a decir eso, pero tampoco se lo iba yo a prohibir. Y yo ahí me hago güey, digo, ya, cállate, ya, así, pero duro que le echó cuando estaba, creo, David Reynoso. Uh-huh. Pero desde entonces, todavía últimamente lo que yo supe algunas veces, ya recientemente para mí hace 20 años, que no podías decir la palabra sistema, porque sistema implicaba el hecho de calificar de una manera peyorativa al sistema político de México, que en realidad es un sistema, pero lleva implícito un alto grado de corrupción, como es. Sí, pero ahora dices estado fallido y de todos modos no pasa nada, ¿verdad? Por eso, porque desde mi punto de vista, la libertad de expresión en México se ha soltado, han abierto el bulto de la libertad de expresión, porque saben que no pasa nada. Por ejemplo, va el presidente de Estados Unidos, se llenan de elogios mutuos ambos presidentes llega aquí con un paquete, así con una canasta llena de flores como de regalo, y dice, mira lo que hice por ti, México. Muy bien, presidente, qué bueno que fue por allá, qué bueno que le aplaudió Obama, qué bueno que chacoteó, qué bueno que todo esto, qué bueno que nos toman en cuenta, en fin, México existe, ojalá y tuviésemos seguridad. Sí, está bien. Oiga, pero fíjese que aquí los encargados de combatir al crimen están traficando. Y se voltea para otra parte y se van a una inauguración. Y la televisión, bien, gracias. Pues, ¿de qué sirve? ¿De qué le, como decía el santo sacerdote de Banderilla, ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Eh? Pero vale la paradoja, ¿me entiendes? Bueno, los enemigos ¿no acaso, por ejemplo, la misma televisión que hoy se rasga las vestiduras? ¡Qué bruto! Censuraron a presunto culpable. ¡Qué barbaridad! Pero ¿dónde se ha visto eso? Esa jueza luce retrógrada, luce decimonónica, luce no sé qué. Ahí dicen su perorata. Oiga, mijos de toda su reverenda, ¿no acaso ustedes le ponían una plasta a Krill cuando se enojaron con él? ¿No es eso censurar? No aparecía, sí, no aparecía. No, sí aparecía, yo lo vi. Borrado, una, ¿no?, rueda, como si fueran los senos de una señorita. ¿No acaso son hipócritas y falsos? Mientras en un canal están haciendo pornografía pura. Pornografía pura. Vendiendo aditamentos, juguetes sexuales. Sí. En el otro salen dos muchachas haciendo una protesta en Dinamarca, con los senos abiertos, y tapan los senos de la muchacha. Cuando en el otro canal venden aditamentos pornográficos. No es hipocresía. Pues vaya que sí. ¿De dónde sale la... Si algo no puede combatir la televisión, y que me lo pregunten a mí, es la censura. ¿Con qué cara? Sí, es en todo caso sospechosista, hablando a propósito de Krill, que se hable tanto de defender a un documental y que en consecuencia hablen pues de las la entrada de las personas, ¿no? ¿Quiénes, cuántas, cuántas años está exhibiendo? Capital de la televisión en la película, o de los mismos de la televisión, no sé, digo, no me extrañaría, no lo sabemos, pero lo sabemos. Puede ser. Pero tanta defensa me extraña, ¿eh? Sí. Por otra parte, el señor presidente de la República lanza una campaña contra la corrupción. Sepa Comsa, se me salió ahorita decirlo porque lo iba yo a decir en inglés. It is not okay. No es así. Y no de ar. ¿Cómo se dice? No es por ahí. Híjole. No. Is not there. ¿Eh? Is not there. No. Is not in this way. Way quiere decir camino, ¿no? Niña. Sí. No, estamos en inglés en banderilla. Si no hablamos el español, imagínate tú. No es por ese camino. Eso es lo que quiere decir. Y dime, por favor, ¿cómo se dice in this walk? O güey. Creo que güey. No me acuerdo. La corrupción no es cuestión. Y el señor presidente se le ocurre porque subrayo, digo, afirmo, corroboro. ¿Qué otro? Expongo. Y sentencio. Que falta una buena asesoría. Como dice ¿cómo se llama esta muchacha? Adela Michan. Que dice 28 sinónimos de calificativos para decir una sola cosa. No es que... Corrijo, no falta una buena asesoría. Porque no es necesario tenerla. La siempre lógica indica que no podemos hacer a México un país de busca recompensas. En un un país donde hay cierta carencia, donde los empleos son una cuestión de spot publicitario agrandado por el televisor, donde hay 7 millones de empleos, pero todo el mundo anda buscando empleos y, ojo, no están preparados para hacerlo, para cumplir con los requerimientos de un empleo. Y aquí, cuando llega una señorita, ¿hay empleo? Señor, ¿damos empleo? Sí. ¿Cuánto paga? Chinga. Sí, el primer problema es lógico. Fueron a una escuela patito. Tienen una necesidad evidente. Y lo que a ellos les importa es primum mangiare, de inde filosofare. Lo primero es comer. Ah, claro. Lo primero es decir, ¿cuánto vas a pagar? Sí, por eso ayer Jorge te decía que Vargas Llosa pensaba en un escenario muy utópico cuando decía que lo que hace feliz a los muchachos es escoger una verdadera vocación, cuando en México, pues primero, es un gran logro que se estudie, y en segundo lugar, pues ¿cuál vocación? Si realmente, pues al final de una carrera, en caso de que terminen una carrera, lo primero que importa es comer. Claro. No importa lo que te dediques. Y lo que pasa es que no hubo la preparación adecuada. Claro. Y cuando aquí cuando el presidente de la República lanza su campaña contra la corrupción y piensa y se va muy tranquilo a Estados Unidos, así como que lanza la campaña, se lava las manos, hace así y ya se da la vuelta y se va. ¿Por qué? Porque ya puso una recompensa si usted denuncia un caso de corrupción. Yo que no tengo que comer, yo que no sé qué hacer, yo que no sé qué hacer, voy a buscar a quien denuncio. Ah, pues claro. Y me vuelvo un cazarrecompensas, como la serie norteamericana de delincuentes que se visten de cazarrecompensas, no por odio al delito, sino por ver a quién friego. Y entonces nos pudre. Porque además de ineptos, además de no manejar el lenguaje, además de ser buenos para nada, nos hace cazarrecompensas y chivatos. Pues sí, si no hay empleo, ¿qué haces, no? Sí, pero que no instituya el empleo de buscar recompensas. Pues sí, es lo que está haciendo. En vez de combatir verdadera y auténticamente la corrupción. ¿La corrupción? La corrupción no se corrige con leyes. La corrupción es una cuestión de cultura. Sí. Mr. President, this is not the way. Este no es el camino, ¿no? O ese no es el güey. No, mal, por favor, Betty. Bueno. Es un esfuerzo el que busca avanzar hacia la construcción del México que queremos. Un México mejor, un país de leyes, de instituciones confiables y honestas. No puede ser algo normal el hecho de hacer cazarrecompensas. Cada vez que un servidor público recibe dinero para otorgar un contrato, afecta a la sociedad. Es una verdad de perogrullo, lo cual significa que es una verdad obvia y evidente. La corrupción eleva los precios, también lo sabemos. Reduce la calidad, muy bien. Luego dice otras cosas. La solución que ve con normalidad los actos de corrupción es un caldo de cultivo para la delincuencia. No, no es un caldo de cultivo. Ya es, sí, una delincuencia. Una pausa, Jorge. Tenemos que hacer una pausa. Enseguida estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge, rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Llamadas del auditorio. Saludos a nuestros amigos del Comité del Gobierno Legítimo de Santa Úrsula Cuapa, que siempre nos están escuchando. También nos manda un mensaje Octavio Salgado. Dice, señor Saldaña, el PRI, PAN y PRD no han dicho si continuará la guerra de exterminio de Calderón y Obama después del año 2012. Sería bueno que lo dijera, ¿no cree? Está bien, adelante. También, Jorge, tenemos aquí un mensajito de alguien que se llama Pocamá, que dice que nos escribe desde un lugar relativamente cercano a Jalapa. Dice, saludos, señor Saldaña, estoy escuchando su programa y está mencionando que los grandes medios no han mencionado que Felipe Calderón mencionó a los militares mexicanos y también a los agentes de Estados Unidos, pero no mencionó a los mexicanos caídos. Dice, solamente en alguna parte Carmen Aristegui, y dice, yo tengo un blog donde también mencioné que a Calderón no le importa la muerte de civiles mexicanos. Saludos a usted. Adelante. También Jorge dice, ojalá que pueda comentar, dice Arturo Sánchez, esta posición de Marcelo Ebrard, que dice que ya se está destapando para el 2012 con una alianza y defendiendo a Manuel Camacho Solís. Está bien. Mira, aquí está lo que dice que es muy importante, la creación de la figura del buscarrecompensas. Uno, vamos a hacer más sencilla y más segura para los ciudadanos la denuncia de actos de corrupción, dice el presidente. La iniciativa establece con claridad bases para que los ciudadanos presenten denuncia. Define procedimientos de protección a denunciantes. Prevé un mecanismo de estímulo económico y reconocimiento a quien contribuya a identificar o acreditar conductas corruptas o contrarias a la ley. ¿Qué no hay investigadores? ¿No pagamos policía? Se supone que sí. Se supone que sí. ¿Qué no hay quien vigile la honestidad del gobierno? Tercera, vamos a recompensar a los ciudadanos honestos y comprometidos que denuncien actos de corrupción. La denuncia ciudadana es herramienta eficaz para combatir la corrupción. También lo fue en la guerra. Sí. Yo denunciaba a mi pariente que no era hitleriano, que no iba por Hitler, que no era nazi, y lo fusilaban. Tanto en el sector público como en el sector privado, y por eso vamos a hacer uso intensivo de la denuncia. Es decir, nos volvemos un país corrupto y busca recompensas, porque la corrupción, como el narco, no van a acabar con ella mientras no se predique con el ejemplo. Ahí está todo, Jorge. Oye, el notipoema, sí. Hay un misterio y hay un mar profundo. Hay una danza interminable y dura entre naciones que con mano dura manejan los destinos de este mundo. Yo me dejo invadir y tú me invades. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? Y en apacible y dulce calma aplaudo lo plausible y entre dos aguas que con calma nade. Sigue la duda y en mi mente clavo la histórica cuestión, mis libertades, ser un héroe patriota y ser un bravo, que sin un evidente menoscabo, duda entre oscuridades y verdades, o ser país entero, o ser esclavo. Adelante, Betty. Pues esa es la gran incógnita que tenemos, Jorge, y no nosotros, nosotros sabemos bien qué hacer, pero las decisiones las toman allá arriba, ¿no? Sí, así es. Julio Salgado de Tlalpan dice, las alianzas entre desiguales que venden sus ideologías en aras de la democracia no benefician al pueblo, solo benefician a las mafias partidistas, señor Saldaña. Y Luis Navarro de Miguel Hidalgo, la película Presunto Culpable es el juego de la dialéctica diabólica, señor Saldaña. Por un lado expone las fallas y por otro lado saca un beneficio económico al ser exhibida. Ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias, Betty. Hasta el domingo. Gracias. Piénsalo bien. Mira que mi alma se atormenta sin tu amor. Mira que sufro. Mira cómo lloro. Mira que solamente Dios sabe lo que sufro.